Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos de FM La Gola. Bueno, me escuchan un poco con la garganta un poco tomada, la gola un poco enferma, pero les quiero contar, bueno, pasó de todo este domingo, este fin de semana, la emoción que sentí ayer en la mesa de Mirta, que además, bueno, después tuvo ese homenaje, ¿no?, en la entrega de los Martín Fierro, hermosa, hermosa estaba ella. Se casa Lilita. Y lo anunció en la mesa de Mirta y la verdad para mí fue emocionante saber esto y en esa mesa, ¿verdad? Así que bueno, este domingo pasó de todo y bueno, arrancamos esta semana, ¿eh? Feliz semana para todos. Parezco Silvio ya. Gracias. Solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Muy buenos días, 8.03, hoy es, entonces, lunes 6, no, sé? Lunes 4, no, porque estuve diciendo, día, buen día. No, buen día. Me gusta sorprender, 9 grados 6, 9 grados 6 estaba en algún lugar, sí. Va a saltar la ficha de que esto va grabado. No te escuchamos, Nico, ¿cómo es? A ver. Va a saltar la ficha de que esto está grabado. Ay, oh, cierto, no, bueno, no, bueno. No. Es acá, la señora está confundida el día de hoy, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Y arranqué, está casi mitad del año, ¿no? Porque nos falta un poquito para la mitad, pero de acá así hasta el final voy a estar. Bien, perfecto. O sea, no pongan el reloj en hora. No. Nada. No esperen nada. Bueno, acá padeciendo distintos males, sabemos que a veces se viaja mejor, a veces se viaja peor. Sí. Hoy viajamos a las 7 y poquitito, justo enganchamos FM 100. Uy, qué bueno. Otra que la bola, no, sí. Otra que la bola. Y ahí estaba, yo nunca había escuchado, obviamente, claro, jamás había escuchado a las 7 de la mañana, Del Moro, le da alegría a tu vida. 2 minutos y pico de presentación no de un tal Del Moro, que supongo que será el mismo que hace alguna otra cosa a la noche, y que va de lunes a sábado, téngalo presente. Son 6 días en la semana del Moro. Sí, sí. Y la media hora de viaje, el horóscopo, cositas entre ellos. Muy, eso es lo que nos está faltando en Ruta Alternativa. Muy interesante, pero como la revista. Claro, sí. El horóscopo. Sí. Nos estaría faltando así un poco de lectura astral. Sí. Buenos días a todos. Acá está Nico en la ya está, ya saludó Nico. Quiso decir algo, Caro, ahí está. Ceci seguramente está por ahí. Ya la veo, la veo. Haciendo la producción. Sí. Sabemos que del otro lado, seguro, lejos, en Escobar, está Pablo Granvilla. Así que bueno, todos acá y todos los que nos están escuchando, buenos días también. Así es, y gracias por acompañarnos ya desde tan tempranito, desde la cama seguramente, sí, más de una. Que venimos a rescatarlos también en un punto. Por lo menos a contarle que está feo, lloviznando, frío, sí. En fin, es un día lindo. Y hablamos de rescate y de algunas cosas que fueron pasando, ¿no? Sí. Sí, el presidente Mauricio Macri agradeció mucho y resaltó este sábado el profesionalismo de los rescatistas y de los pilotos del helicóptero que debió aterrizar en la zona montañosa de Catamarca cuando trasladaban funcionarios del gobierno nacional tras el exitoso rescate del grupo. Sí. ¿No? Todos funcionarios, ellos del gobierno, que los rescataron, pero a los rescatistas... Los rescatistas los dejaron pagando. Los dejaron pagando y tuvieron que bajar a pie. No, no, ¿te estás burlando de quién, Graciela? Por favor. No, es que es un absurdo increíble. Es no, no increíble. Lo puedo creer. Es increíble. Insólito, después sí. La verdad que es tremendo. Bueno, a ver, más allá de... venían porque... tal vez no todo algunos, el mundo lo sabe, claro. ¿No? Este, ¿alguien estuvo en primer lugar movilizaron un helicóptero, un helicóptero para trasladar a 10, 12 funcionarios de Macri directo. Bueno, ahí está, los 12 apóstoles. Había 13 tripulantes. Ahí está. Justamente, bueno, ahí... cosa que ya no sé si tiene ningún sentido, ¿no? Digo, tanto recorte, tanta cosa, ¿por qué 12? Solamente por ser parte de esa comitiva presidencial en helicóptero. No sé qué pasó con el helicóptero cuando subió, después tuvo que bajar de apuro a 3.560 metros de altura, allí en Catamarca, y hubo que ir a rescatarlo. Como siempre, que estas cosas suceden, afortunadamente no pasó nada, no hubo ningún herido, pasaron la noche, iban sin abrigo, tremendo. algo tan absurdo, tan propio de una clase social que no está ni siquiera acostumbrada a caminar por la vereda, ¿no? Y a la que le resuelven todo. Y a la que le resuelven todo. Porque de última hubieras manoteado un saquito antes de salir. Y por las dudas, ¿viste? Imagínense que cada 2 horas comían un cuarto de galletita. Claro, bueno, se habrán sentido, viven, ¿no? Se habrán sentido como bien, se lo van a contar a sus nietos, imagínate. Bueno, el asunto es que al lomo de mula, desde Belén o Santa María, no recuerdo exactamente de dónde, sé que del departamento de Andalgalá salieron a lomo de mula en el último tramo, porque 4x4 hasta un punto, una serie de rescatistas, bomberos voluntarios, bomberas voluntarias, qué sé yo, bueno. Los vieron, los individualizaron, ahí están bien, toda una historia, ¿no? Todo el fin de semana con la historia. Y, claro, llegaron, yo no sé qué habrá pasado, porque al final lograron que otro helicóptero fuera a rescatarlos. Claro. Ese helicóptero subió a los 12 apóstoles de Macri, se los llevó y no volvió nunca. No, los rescatistas quedaron esperando. Los rescatistas tuvieron que bajar horas... Así como subieron horas. Sí. Yo después pensaba, digo, bueno, algunos a lomo de mula, transpirados, habrán dicho, no, flaco, acá en el helicóptero no, después lo tengo que lavar. Andá a saber qué tipo de cosa les pasó por la cabeza. No volvieron jamás. Bueno, cosas de clase, ¿no? Pensaron que quizá como eran rescatistas sabían rescatarse a sí mismos. O algo, no sé, sí. Algo... Eso sí, parece que le dejaron un cuarto de galletita para cada claro. Uno. Sí, igual el hecho de agradecer, la verdad que quedó pobre el agradecimiento. Igual lo quedó que ridículo, dijo Macri... ridículo, porque agradece, anda a buscarlo, ¿viste? Macri cuando se enteró de que había caído, pero que tuvo que hacer este aterrizaje de emergencia del helicóptero, dijo que por favor le avisen cada 15 minutos cómo iba la situación. Sí, claro. Esa precisión de los 15 minutos. ¿En serio? Bueno, se viene la peli. Se viene la peli de los apóstoles ahí en Catamarca. ¿Vives? Un corto. ¿Para qué una peli? Total. 3 minutos. Un cuarto de galletita. Me hubiera gustado estar ahí, ¿eh? Porque entre estos tipos, cuando queda un cuarto de galletita para cada uno... Debe haber sido muy bueno. Bueno, no, iba a decir una cosa muy desagradable. Sí, pero no. Más de uno ya la imaginó. No quiero. Menos mal que fue una noche sola. Bueno, Take Me Out. Bien, lo dije bien. Franz Ferdinand. Just a shot, then we can die. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Córdoba, desalojo violento. El viernes pasado, la infantería de la Policía Provincial ingresó al barrio Parque Esperanza, en la localidad de Juárez Celman, destruyendo las viviendas, tirándolas abajo e incendiándolas. La policía actuó a pesar de que la última orden de desalojo notificada fue detenida por la justicia, luego de la presentación de un recurso de amparo por parte de los vecinos. Señalaron ellos que no estaba garantizada la vigencia de los derechos de los habitantes del barrio Parque Esperanza. El predio estaba ocupado por unas 100 familias que vivían de la agricultura familiar. Hubo 11 detenidos que fueron liberados el domingo. Esteban Echeverría, continúan sin luz. Sucede en el barrio 9 de Abril, donde están sin luz desde hace más de 3 meses. Los vecinos y vecinas, que tampoco cuentan con agua corriente, bloquearon camino de cintura al 4800 en reclamo del servicio. A pesar de los aumentos de tarifas, el servicio no ha mejorado desde 2016 y se han incrementado los cortes de suministro. Se estima que en el fin de semana unos 66.000 usuarios se vieron afectados. Despidos en el grupo Crónica. BAE Negocios despidió el miércoles a una redactora de la sección política. Durante el día de ayer se sumaron 3 despidos más, una productora del canal y 2 empleados del área comercial. Los hermanos Olmos, dueños del grupo Crónica, han iniciado desde el mes pasado un nuevo ajuste en los medios que dirigen. Previo a estos despidos, la patronal echó a los delegados de BAE y Crónica. Los trabajadores denuncian que los nuevos delegados fueron elegidos sin el consenso de las bases. Desalojo en Orán, Salta. El viernes por la mañana, policías salteños desalojaron de un barrio en la zona oeste de Orán a 288 familias. El predio había sido ocupado 2 semanas atrás y los ocupantes estaban negociando con autoridades de la municipalidad, a las que les manifestaron su intención de pagar por los terrenos. La orden la dio el juez de garantías, Francisco Oyarzu. Fueron expulsados del predio alrededor de 800 niñas y niños. El abogado de los desalojados, Hernán Macietti, aseguró que el juez no realizó ningún relevamiento. Hubo detenidas que ya recuperaron su libertad. Hospital Garrahan, crítica a situación sanitaria. Así lo denunció la Junta Interna de ATE en un comunicado. Las autoridades producen despidos por goteo de personal especializado y esta semana colapsó la guardia y la unidad de contención estacional recientemente inaugurada. La situación es que volvieron a internar niños en los pasillos, siendo que esta nueva unidad era justamente para evitar esta peligrosa situación. La Asamblea del 30 de mayo resolvió profundizar el plan de lucha con un abrazo al hospital con corte de calle el 6 de junio a las 13:30 horas. El asbesto en las líneas B, C y E. Un estudio realizado por el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur encontró presencia de asbesto en algunas autopartes de los vagones comprados al Metro de Madrid en 2011 y en otros materiales relacionados con los subtes. El análisis estuvo a cargo de la doctora Leticia Lescano. La mayor parte de estos vagones han sido retirados del servicio. La existencia de asbesto no representaría peligro para los pasajeros de los subtes, pero sí para los trabajadores que manipulan los componentes y las partes. El estudio contó con más de 50 muestras en diferentes flotas. La Rioja. Seargen se fue. Gracias a la presión de la lucha popular llevada adelante por los habitantes de Santa Florentina, Huanchín y Chilecito, la empresa debió retirarse. El secretario de Minería, Oscar Les, fue denunciado por intentar favorecer a las empresas. Se encuentra cuestionado por el pueblo de Chilecito por usar infraestructura, maquinaria e insumos estatales para proyectos particulares. Les ha sido denunciado por facilitar la instalación de la empresa Osisco en 2011. Los vecinos sostienen que la mega minería es despojo y devastación y que en La Rioja no hay licencia social para ese negocio. Ordena a la nieta de Pinochet devolver terrenos indígenas. La Corte Suprema falló en contra de la nieta de Augusto Pinochet para que devuelva unos terrenos que se habían apropiado, pertenecientes a la comunidad Lanquilef de Puyehue, en la región de Los Lagos. Francisca Ponce Pinochet deberá abandonar las tierras luego de que el máximo tribunal desestimara la legitimidad de su demanda de reclamación por considerar que los terrenos, de carácter ancestrales, no están inscritos a su nombre, sino que a una sociedad de la que forma parte. Los terrenos volverán a los nietos de los dueños originales. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 20 de la mañana y acá estamos en Ruta Alternativa por la 102.5, 9 grados 6, está lloviznando, la humedad es del 83 y se espera para hoy una máxima de 13, así que vamos a estar ahí, frescoolis. Ahí vamos a estar con frío, sí. Sí, húmedos también. Húmedos, sí. Se sentía la mañana. Húmedo y frío. Y acá estamos en otra Ruta Alternativa con muchísimos temas, sí. Una cantidad de temas, como siempre. Nos quedamos la semana pasada cuando terminaba ya con este... con el programa del viernes. Sí, nos quedamos ya con que Rajoy había sido destituido, ¿no? Y entonces necesitamos saber un poco qué es lo que está pasando. Más que todo, no solamente la noticia en sí, sino qué sienten desde los trabajadores, desde la gente que está ahí, con respecto a este cambio que va a suceder. Que ya sucedió, sí. Porque el mismo sábado asumió Pedro Sánchez. Así que, bueno, con ellos vamos a tener entrevista y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar, por supuesto, porque hoy es el Ni Una Menos. Ayer y hoy ya estuvieron realizándose una cantidad de actividades en todas las provincias, sí. Puedo decir, porque fueron llegando de todas las provincias. Así que, bueno, también vamos a ver cómo viene hoy a la tarde con esta concentración y esta marcha que hay a las 17 también. Tenemos hoy columna de deportes alternativos, como me gusta, ya lo digo siempre, me encanta, aprendo muchísimo sobre eso. Los seguimientos de medios, por supuesto, los medios de acá, de allá, en fin, un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí estamos. Y bueno, veíamos que en la entrega de los Martín Fierro, que se realizó ayer, donde le hicieron este homenaje a nuestra Mirtha Legrand, los compañeros de Cipreva estaban afuera, ¿no? Exigiendo... Sí, los compañeros de los medios públicos presentes, claro. Estuvieron ahí afuera. El conflicto, para mostrar el conflicto tanto de la TV pública, de Radio Nacional, de la agencia Telam, entre otros, y contra este ajuste, este vaciamiento, sí. Que están realizando, que con todos sus matices que tiene, porque afecta al funcionamiento de estos, sí, medios, claro. Totalmente, ¿no? Así que, bueno, lo que realizaron es una convocatoria para movilizarse hasta donde estaba todo el sindicato, casi a la televisión, y también a esta convocatoria de prensa en el Sindicato Argentino de Televisión y de la Asociación, claro. De Actores. Y o sea, con esta pelea que están dando, ¿no? Para revertir un poco estos despidos, dos periodistas más que fueron despedidos, y este proceso de destrucción de los contenidos que tiene la agencia, porque también lo que ven es que cada vez están quedando sin contenidos, claro. O sea, no hay noticieros, no hay, sí, una, sí. Cantidad de cosas que hace la TV pública, por ejemplo, que más que la denuncia que es de censura, claro, que, claro, Telam, por supuesto, ¿no? Telam, ¿no? Así que, bueno, y lo que intentan es esto, seguir retomando retomar esto con un paro directamente, y ver qué pasa con Lombardi, que también qué es lo que pasa con Radio Nacional, esta persecución que sigue teniendo, sí. Y bueno, y por qué esta paritaria cero que también se está dando entre ellos. Así que, bueno, ellos ayer hicieron esta movida. frente a la entrega de los Martín Fierro que vos bien relataste al principio. Yo no la vi, empezó ahí relatando lo que había sucedido, ese glamour que se ve, y bueno, hay otras cosas para mostrar también que no se muestran y que no se mostraron, ¿no? Y ahí viste que yo no la vi la entrega, en general no la veo nunca, pero bueno, leí hoy a la mañana y ayer a la noche un poco, hubo como dos temas que sí fue reivindicado, el tema de los medios públicos, varios personajes de la televisión y qué sé yo decían eso, y el tema del aborto, inclusive hubo gente que fue vestida de verde o con los pañuelos también, y me causó mucha gracia hoy la foto de Christophe Krigonis, creo que es el cocinero este grandote, un francés, con una chalina verde. O sea, Christophe está a favor de la legalización. Pero digo, como nada, en una entrega de Martín Fierro es que ese tema esté ahí. Bueno, también eso se está dando positivo, mucho en distintos lugares, no solamente acá, sino el tema del abuso también está siendo. Eso es lo que digo, pero no está visibilizado este problema que tienen. Ellos mismos que están mostrándose y que están en medios, no están haciendo causa común con los demás, en este caso los periodistas y todo lo que significa las agencias de publicidad. Claro. Solo algunos, pero no son muy pocos los que están haciendo, levantando también la bandera de estos trabajadores y trabajadoras. Sí. Bueno, eso justamente, ya lo hemos dicho, es que atraviesa transversalmente el tema del aborto a la sociedad. Vamos a coincidir específicamente en esto con algunas personas. Ya nos ha pasado, ¿no?, con diputados y diputadas, que bueno, hay una coincidencia específicamente con esto. Seguramente si ampliamos los temas de conversación vamos a tener una cantidad de diferencias, ¿no? Seguro, Y esto es así, ¿no? Me parece. Uh-huh. No quiero que después, por haber dicho esto es así, Brambilla después se la tome conmigo, con razón además, ¿no? El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, protestó por la elección del lugar del partido. Uh-huh. Es decir, ya no es solamente que se va a jugar un partido el 9 de junio entre la selección argentina y la selección de Israel, sino además que han elegido específicamente un lugar de Jerusalén, un estadio de Jerusalén, con la clara intención política de naturalizar, ahí sí, la ocupación de otros espacios que son palestinos. Claro. Envió cartas a la AFA, a la FIFA y a la Confederación Sudamericana de Fútbol, por lo menos para marcar esto de lo que acabamos de decir. Se va a hacer el partido, no parece que hubiera hecho mella en la Asociación Argentina de Fútbol los pedidos para que renunciaran a estar allí el 9 de junio en Israel. Habrá que ver qué ocurre ese día y qué otras formas de visibilización de lo que ocurre con el pueblo palestino seguramente encontrará ese mismo pueblo, ¿no? Sí, inclusive, no sé, viste que esto de trascendidos se dice y todo lo demás, como que el plantel, la selección, muchos no estaban de acuerdo por este tema, pero como que no pueden tomar la decisión. Sí. Quizá también, no sé, ese día hagan algo, ¿no? A mí la verdad me molesta bastante que ese partido se realice. Claro. Bueno. Por lo menos en lo que es el BDS, el boicot, desinversión, tendría que haberse... Natalia Oreiro no cantó en Israel, en la selección. Decidió. No. Por favor. Tengo algo que es una buena, pues la justicia ordenó entregar a una familia mapuche tierras en el Cerro Otto de Bariloche, valuadas en 30 millones de dólares. Se trata de la zona del Virgen de las Nieves, un lugar a 15 kilómetros de Bariloche, en la ladera oeste del famoso cerro, muy buscado por los emprendimientos inmobiliarios. Y esto, que es un matrimonio mapuche que ha logrado ganarle a Benetton 535 hectáreas que reclamaban, ¿no? Y la justicia ha decidido entregarle esas tierras a los mapuches. Claro, lo mercantilizaron inmediatamente. Enseguida salió que eran 35 millones de dólares en lo que estaba evaluada. Claro. Y después, muy chiquito al final, dijeron que eso va a ser pasado al Ministerio de Colonización, y que va a ser luego transferido a la familia como propiedad colectiva. Colectiva, exacto. Muy chiquito, le dijeron. O sea, los 35 millones de dólares no tienen ningún valor para los mapuches, porque es una propiedad colectiva. Es una propiedad. Pero bueno, es algo que se le ha sacado a Benetton. todas sí. esas hectáreas, ¿no? Digo, pero me llamó la atención eso, ¿no? Cómo enseguida le pusieron un claro, precio a algo que precio, no lo tiene. No lo tiene, exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a la tanda, que tampoco tiene precio. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en sus camas. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 31, pasó esta primera hora, primera media hora de Ruta Alternativa. Hoy vengo bien, digo que es día 6, que pasó una hora, estoy, me llamo Carlos y bueno, son las 8:31. Para hoy, como decíamos, bueno, el 3 de junio se cumple este aniversario del primer Ni Una Menos, fueron 3 años consecutivos, desde el 2015. Ayer se realizaron una serie de actividades en diferentes provincias y también las actrices estuvieron concentradas, hubo muchas cosas, pero bueno, se propuso para hoy que hoy sea desde el Ni Una Menos, del colectivo Ni Una Menos, que hoy a las 17 sea la marcha de Plaza de Mayo al Congreso. Va a haber varias concentraciones y en algunos de los lugares desde las 15 horas son Avenida de Mayo y 9 de Julio, Lima y Avenida de Mayo, pero bueno, es lo clásico, ¿no? Todas y todos los que vayan a marchar van a estar cerca de la Plaza de Mayo para ir hacia el Congreso, o los que lleguen un poquito más tarde, directamente a veces hemos ido al Congreso a estar en la concentración. ¿A qué hora es la concentración? A las 17. Claro, a las 17 arranca desde la marcha. Plaza de Mayo, claro. Confluirá en las puertas del Palacio Legislativo. Sí, pero bueno, la gente se empieza a agrupar y hay diferentes organizaciones políticas, sociales que se van a encontrar en diferentes lugares. Yo no sé si Pablo Brambilla se va a trasladar a Plaza de Mayo esta tarde o se queda ahí en Escobar. Buen día, Pablo. Pablo Brambilla. La humedad de Escobar no nos deja ver. Ah, bueno, no importa, ya vamos a comunicar. Ya nos vamos a comunicar. Mientras también, tanto disipamos la niebla. Sí, también claro. Estamos viendo, bueno, sé que hay se van a movilizar también Cipreva, se van a movilizar hoy también, bueno, todos los reclamos, hay varios, claro, sí. Según se anunciaban varios, vamos a ir, bueno, todos son reclamos justificados, otros es como bien lo decías vos, el tema del Ni Una Menos, donde hubo una cantidad enorme en todas las provincias, pero creo que sí, ahora sí. Ahora sí. Pablo Brambilla. A ver, ¿me escuchan? Sí, ay, te escuchamos. Pero por favor, buen día de lunes. Buen día, Pablo. ¿Cómo les va? Excelente. bueno, verde sigue todavía, como los pañuelos. Exacto, aquí. Exacto, sí. Sí, bueno, pero ya han caído alguna heladita, así que en este fin de semana, qué bueno, Se van, bueno, en fin. Van matando pestes algunas y otras, vio cómo es. Y sí. Claro. Bueno. Siempre hay alguna. Un poquito más complicado. Claro. Bueno, correcto. Vamos a hacer un rápido repaso, por supuesto, de los medios masivos comerciales y estatales. Arrancamos, como siempre, el oyente y la oyenta que durante el fin de semana se fue a Miami. Sí, estuvo, claro, paseando en su yate. Estuvo descansando y no, y se perdió. ¿Qué pasó en los medios comerciales y estatales el fin de semana? Le vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué le parece? Fantástico. Así que, bueno, abandone un minuto el jacuzzi y escuchemos y compartamos el clipping del fin de semana. Yo soy periodista y yo me dedico a denunciar, a investigar y a analizar los errores de los gobiernos. Y ten en cuenta que todo lo que hacemos, lo que laburamos en esto, es después de un arduo laburo de investigación, de reflexión, de hablar con fuentes. Los 5 errores que hacen peligrar la reelección de Mauricio Macri. Estamos absolutamente convencidos que Cambiemos va a ganar en 2019 el país, que va a crecer en muchas provincias, que va a crecer en muchos municipios. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. Estamos en comunicación telefónica con el expresidente Eduardo Duhalde. Si no nos ponemos de acuerdo, si no nos damos cuenta que tenemos que tirar todo para el mismo lado, que no se sale. El rescate de los tripulantes del helicóptero que llevaba a la comitiva oficial. Se congeló una de las turbinas, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Miguel Tapia, que es el jefe de bomberos de Andalgalá. Entonces llegaron al refugio y allí los rescataron. Todos los rescatistas, me imagino que también fueron llevados en un helicóptero y entonces de esa forma pudieron llegar hasta el lugar, ¿no? O tuvieron que bajar. No. O sea, los rescatistas que asistieron a estas personas volvieron hacia el campamento caminando a pie. ¿Cómo se bebe de una catarata? Error número 1, el no haber planteado a los argentinos, ni bien asumió la más cruda verdad, la real intensidad de la bomba económica, energética, social y cultural, el odio, el resentimiento, la herencia cultural. Siguió esta semana el debate de las tarifas, que por otro lado es importante aclarar esto, es un debate que está completamente lleno de hipocresías. Discusión, Macri le dijo a la gente no se dejen llevar por las locuras de Cristina y Cristina le respondió llamándolo machirulo. O sea, pasado en limpio. Macri es un machista que le quiere enseñar a las mujeres cómo ser feministas, se hace el macho pero es gay y aunque es lesbiana es machona. Es la puteada más larga que escuché en mi vida después de hijo de un camión repleto de putas. La confusión turismo y deporte nuevamente fue noticia nacional e internacional. Ocurrió ayer en Termas de Río Hondo, donde el gobierno de la provincia inauguró un gran campo de golf diseñado por Robert Trent Jones. Encabezada por el gobernador Gerardo Zamora, se dieron cita a funcionarios nacionales, encabezados por el propio presidente Mauricio Macri. Muy contento de estar acá acompañando a los santiagueños en un día importante. Error número 2, la decisión de aumentar de manera no gradual los servicios públicos. ¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre, o de un patrón, o del hijo de un patrón. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente. ¿Cómo se bebe? Error número 3, el exceso de optimismo y de autoconfianza. ¿Cómo se bebe de una catarata? Estamos aquí en la multitudinaria marcha federal. Tenemos una vista aérea de lo que fue la Plaza de Mayo, que después se echó una mugre. Hubo requisa de micros que vinieron de distintos lugares. Hicieron bajar a la gente, encontraron, incautaron gran cantidad de gente muy pacífica, muy pacífica. Error número 4, la acumulación de los 4 errores o de los 3 errores anteriores. Van marcha federal que comenzó el lunes en diferentes puntos del país, hoy concluyó en Plaza de Mayo. ¿Cómo es andar por el centro un día como hoy? Un desastre. Una locura. ¿A quién perjudica? ¿Al que labura o al que no labura? Para mí imposible. Es complicado. Yo estoy trabajando todos los días a las 5 de la mañana y esto me molesta. Estoy cansada de esto, cansada. Mientras tanto, toda la gente que trabaja y que soporta todo esto, ¿qué hace? Es imposible, ya la ciudad está tomada. Es imposible transitar, llegar, circular. Pero que de la Argentina se lleven al exterior para aumentar las ganancias de los empresarios y de los financieros. ¿No son cosas más importantes que un retraso en el tránsito? Totalmente. Y hay elecciones dentro de un año para todo eso. Último error, el número 5. Que cuando metieron la pata en el primero se encadenan todos. ¡Pan, trabajo! ¡El fondo al carajo! ¡Y al carajo se va a ir el Fondo Monetario Internacional! Está complicado los temas. Bien, bueno, un repaso largo, por supuesto, porque arrancamos el viernes con la marcha federal. Claro. Sí, claro. Y ahí, bueno, las crónicas sobre la plaza sucia, sobre las rejas, también, por supuesto, estábamos recordando el caos de tránsito, como es, ¿no? Queda muy claro en los informes que hace el grupo de Vila Manzano en Intratables, este enfrentamiento, ¿no?, entre el usuario y la huelga, ¿no? Sí. Entre el usuario y aquel que se va a manifestar, ¿no? Sí. Esto como si una cosa tuviera estrecha relación con la otra. Sí, ¿no? Ahí el concepto del moro, ¿no? Es decir, está bien, vos, tu participación, tenés que votar cada 4 años, ¿listo? Totalmente, sí. O cada 2, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y además como si eso... O sea, la participación social, señora, señor, quédese en su casa, cuando lo llamen a votar, ahí fíjese qué hace. Exacto. El resto del año, labure para los demás, labure para que algunos ganen cada vez más dinero. Como él, que trabaja mucho. Hoy Dani nos cantaba que está en la radio de lunes a sábado. El talento de Luis Majul. Sí. Porque bueno, ahí nos hacía notar un poquito cuáles son los errores de Cambiemos. Sí. Que de 5 terminó diciendo 3. Más claro. Sí, más o menos, claro. Sí, claro. El 4 engloba, el 5 te engancha la pata. Cadena, o sea. Y así. Bueno, sin mencionar el chiste de Jorge Lanata, hablando de camiones de putas, claro. Me parece realmente muy provocador, por no decir otra cosa. Sí, acá también, pensamos lo mismo. Bien, correcto, no vamos a destacar tampoco la palabra de Elisa Carrió, porque estaría totalmente bien. Aparte se está por casar, por favor. No, por eso, tampoco la incomodemos. No. Igual ella podría hacernos un favor y dejar de incomodarnos y salir del Por supuesto, claro. Ya que estamos, podríamos hacerlo compartido, ¿qué le parece? Sí, pero bien, tiene... ¿El día cómo, Dani? No, como que la alquilaron, Sí. Sí, está en bien, 13 el día viernes, el ministro Duhovne anunció otro ajuste más, el de 20.000 millones al año que se va a hacer en el Estado. Ya lo veníamos advirtiendo. ¿Por qué lo veníamos advirtiendo? Porque él, hacía 4 días, ya lo había mencionado, Alejandro Fantino en su programa. Vio cómo es, fuente confiable. Sí. Bueno, en fin, ¿qué va a hacer? Bien, y no vamos a hablar, por supuesto, ni de los Martín Fierro, ni de las 50 personas más ricas de la Argentina, según la revista Forbes. Encabezada, por supuesto, por Paolo Roca. Claro. Alejandro Bulgueroni, bueno, no vamos a hacer mención. Los que más a todos, o menos ya conocemos. Sí. Tampoco son tantos igual. Y no. Y titula Infobae en el día de hoy, el litro de nafta premium superó los 30 mangos en todo el país. Y anticipan los aumentos para el segundo semestre, así que... Que no hablen más en semestre. No. Por favor. Aparte, lo de la nafta es tremendo, eso es tremendo. Prometieron 2 meses que no iban a aumentar y ahora ya tenemos este aumento y el de julio. Todo esto, por supuesto, no impacta en los bolsillos. No, en absoluto. No, tanto sí que dicen el 2,9%. Ya. El 2,9 titula Clarín, exactamente. Inflación y precios, el dólar impactó en los alimentos. Y en mayo la canasta básica subió 2,9. La que se viene, sube la espumita. Hoy ya están hablando de una inflación de más del 24% para este año. ¿En junio? En todo el año. En todo el año. Mayor a la del año pasado. No, está bien. Para esta semana. No, igual uno tiene que preguntar porque qué sé yo, ¿vio cómo es? Sí, claro. Igual junio es un mes que se nos va a ir con el Mundial. No, o sea, no, por eso. Y no en el medio, titula La Nación, para destrabar la reforma laboral descartan cambios en las indemnizaciones. Sí. O sea, mientras está con el Mundial, prepárese. Sí. Prepárese que se viene la discusión por la reforma laboral y capaz que la CGT, que hoy se junta para verse, analizar si considera la necesidad de hacer un paro, en el medio capaz que negocia, le saca lo de las indemnizaciones en parte y de esa manera se aprobaría la ley de reforma laboral durante el Mundial. ¿Qué le parece? Sí, apagaste la tele y ya te quedaste sin laburo, o sea, perdiste todo, digamos, viste el partido y no... Es así. Bueno, en fin. Es un Clarín titula Neuromarketing, para conocer el corazón de los consumidores. Neuromarketing. Sí, sí, lo dijo, bueno, Majul también, ¿eh? Neuromarketing, ¿le gusta? Sí, lo podemos trabajar un día, ¿qué le parece? Sí. Por supuesto, me parece muy fabuloso. El tema de las neurociencias, tenemos algo pendiente ahí, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, bien, Crónica titula Trabajo o descanso, respecto a la selección argentina. Ajá. Sí. Bueno, no sabemos. No. Bueno, no, nunca quedó muy claro igual tampoco, es verdad, el tema. Igual está lindo en Barcelona. No, por eso, imagínate. Sí. Bueno, y le cierro con la tapa de los diarios económicos. El cronista titula El gobierno pone en marcha mayor disciplina fiscal antes de cerrar acuerdo con el FMI. Mayor disciplina fiscal. Hasta ahora fue poco. Y volvió con nosotros, señora, usted lo estaba esperando. El riesgo país llegó en mayo a su nivel más alto en 17 meses. Ajá. Qué lindo, qué maravilla. Qué bueno que no nos abandone el riesgo país. Y le resumo entonces hacia el final. Bueno, ámbito financiero dice el gobierno relanza este mes su plan económico. O sea, están renegociando las LEVAC para que la semana que viene no estemos hablando del tema. Igual me parece que va a ser medio inevitable. Sí, sí. Bien. Y por último, ámbito financiero titula Alerta. Usted dice, ¿qué pasó? Claro. En la Patagonia. Por fallo que sé de tierras a mapuches, que lo comentábamos hace un rato. Sí, alerta. Alerta. ¿Para quién? Ojo, ¿Esa es la alerta? Sí, no lo pongo qué. Alerta. La devolución de tierras ancestrales a los mapuches es alerta. Y le están dando tierra a terroristas. Alerta. O sea, a gente que tiene Nokia 1100. Alerta, señor latifundista. Claro. Alerta, señor empresario multinacional. Sí. Que le van a dar una tierra a los mapuches. Bueno, en fin, hasta acá llegamos. ¿Qué quiere que le diga? Más sería un abuso. Sí. Muchas gracias, Pablo. Les mando un abrazo. Abrazo. Pablo. Bueno, y nos vamos con música. Alerta. ¿Nos caímos? Ah, nos caímos, manada. Nos caímos del techo, la mano no alcancé a apoyar. Desde abajo te vi levantarte, tan ágil. Cara, las manos raspadas en el barro. Vi tu figura desvanecerse a lo lejos. Voy a quedarme en mi lugar. Voy a sentarme a no esperar. Las nubes van tan rápido. Desde abajo miro cómo todas se desbordan. Se estiran, se deforman, se parten tan rápido. Que también me olvido de su forma original. Voy a quedarme en mi lugar. Me distraigo tan rápido, voy reptando hasta el mar.

Se viene la peli de los apóstoles en Catamarca. Vives. Un corto, para que una peli, total. Tremendo. Un cuarto de galletita. Me hubiera gustado estar ahí, ¿eh? Porque entre estos tipos, sí, cuando queda un cuarto de galletita para cada uno. Debe haber sido muy bueno. Bueno, no, iba a decir una cosa muy desagradable. Sí, pero no. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Acá estamos 9:06. Ahora sí pasó una hora de programa. Y tengo una información, que, no es de último momento, pero Mateo, que tiene 10 años, envió un mensaje. Ajá. Y dice que Lilita Carrió se casa con un actor de CSI New York, lo cual a mí me pareció un chiste de niño. Y la realidad es que ella dijo eso, que se casa con Mac Taylor, el actor protagonista, o sea, es una diputada de la... ¿no? Que tiene una muñequita que se llama La Republiquita. ¿Ustedes se acuerdan de esa foto? No. Y está diciendo que se casa con un actor de CSI. Yo no sé si es real lo que estamos viviendo. Digo, es increíble. ¿Será verdad? Es increíble. ¿Habría que chequearlo? En principio es increíble y hay que chequearlo. Sí, yo creo que sí. Que la producción, por favor, se comunique con Mac Taylor. Y vamos a confirmar este dato. Mac Taylor. ¿Estás seguro que es Mac Taylor? Te juro que es Mac Taylor. Acabo de leer la nota en el periódico de Los Andes. Aparece. Ahí ya estuvimos pasando por estos medios comerciales que tenemos, con estos clippings que hacemos todos los días. También estuvimos recién hablando con respecto a España y a lo que ha pasado a través de esta que han sacado a Rajoy y puesto a Sánchez. Y los famosos cambios para que no cambie nada. Para que no cambie nada, ¿no? Y también, bueno, no el cambio que pensábamos que traía Podemos también en este caso. A mí con España, una cosa chiquita, lo que sí me sigue impresionando mucho es que haya una monarquía y que el presidente jure frente al rey, ¿no? Claro, claro. Eso me parece, sí, pero atrasadísimo. Sí, con sí. España y con todos los lugares donde haya monarquía, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Todavía persiste. Claro, sí. Y bueno, sí, sí, todavía tenemos para hablar del ni una menos y todo lo que es y la cantidad de todo el, en todo el país se ha movilizado. Todo el país hay en distintos lugares, en plazas se hicieron ayer. También hubo en algunos casos como que hubo una remete de que no se realizaran ciertas actividades, sí, que después cuando lleguemos al caso lo podemos decir. Y bueno, y también vamos a seguir con una... Hay muchas noticias del lado de acá, del lado de allá, que están sucediendo y que todavía nos queda en el tintero. Y como lo dije y ya lo dijimos, viene a ver, que me lo diga el separador. Momento de columna en Ruta Alternativa. ¿Qué significa? ¿Qué columna? Lo avisamos, lo dijimos, nos gusta muchísimo. Pues Deportes Alternativos. Y del otro está Fran. Francisco, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, acá. Esperando hablar de Deportes Alternativos y conocer algo más. Bueno, justo entonces, porque les voy a hablar de eso. La verdad, les voy a hablar de un deporte que no sé si ya no lo hablamos, esta radio, ¿verdad? Ustedes me dirán si lo hablamos, soy el Groucho Marx de los deportes alternativos. Si no le gusta mi deporte, tengo otro. Así que no se preocupen. Hoy quería hablar de Ultimate Frisbee. No, seguro que no. Espectacular, porque es uno de los deportes con más crecimiento. ¿Podrías repetir el nombre? Porque fue... ¿Cómo? El nombre. Ultimate Frisbee. Ahí está. Muy bien. Ultimate Frisbee. Se juega con un frisbee, con un plato, un disco volador, ¿sí?, de plástico, que a veces usamos para jugar en la playa, sí, y un poco es un deporte surgido de las universidades de Estados Unidos. Se juega en equipos, en una cancha bastante grande, como la de una cancha de fútbol, de 100 metros por 37. ¡Epa! Y se suele jugar 7 contra 7. Imagínense lo que hay que correr. Claro. En casi una cancha de fútbol de 11, pero 7. 7 contra 7, los equipos suelen ser mixtos, esto es bastante importante, y lo que hay que hacer es pasarse el disco y anotar en una zona de anotación tipo las del fútbol americano, que no hay un arco, sino que se anota cuando se recibe el disco en ciertas zonas, que son las zonas que están en las puntas de la cancha. Tiene varias particularidades el Ultimate. Una es la que les decía, ¿no? Equipos mixtos, se va pasando el disco, no se puede correr con el disco en la mano, o sea que también es súper cansador porque están todos los jugadores y jugadoras corriendo todo el tiempo, claro, para ofrecer opción de pase, y el que tiene el disco tiene que estar quieto. Cuando uno recibe el disco, se queda quieto ahí. No se puede marcar, no se puede bloquear. El disco se recupera si se cae. Si se cae, pasa a ser del otro equipo y se empieza la jugada de ahí. Si se cae o si hay una especie de bloqueo que no es tapar el lanzamiento del rival, sino interceptar cuando está volando el disco y tirarlo al suelo. Bueno, y se van así desarrollando los partidos. Hay que anotar al recibir el disco en la zona de anotación, y es realmente muy muy dinámico y ha tenido mucho crecimiento. Aquí en Argentina existe la Federación, es la Asociación de Deportes del Disco Volador, porque no solamente existe el Ultimate como deporte de disco, algún día hablaremos de los otros. Pero hay muchísimas competencias en todo el mundo. Hay mundiales de selecciones. El año que viene va a haber uno. Parece que va a ser la primera participación de Argentina como equipo nacional. Y luego hay competencias por equipos. Competencias mundiales, pero por equipos representativos de países. Tipo la Champions de fútbol. Incluso creo que en alguna de las modalidades se llama Champions también. Este año, en julio, va a haber una en Ohio y va a haber un equipo de Argentina que va a ir ahí a representar el país. Pero bueno, es un deporte que tiene mucho crecimiento a nivel mundial. Y de hecho, si bien no es olímpico, está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, por el COI, y integra la lista de deportes de una cosa que seguramente hemos mencionado y mencionaremos, que son los World Games, los Juegos del Mundo, que sería como una serie B de los Juegos Olímpicos. Claro. Porque son deportes que están reconocidos por el Comité Olímpico, pero que no llegan a ser parte de los Juegos Olímpicos. Están ahí como una suerte de reserva, a ver si alguno asciende a Olímpico o no. Ahí está el Ultimate Frisbee como, como deporte de la grilla habitual de esos encuentros, que el último fue el año pasado en Polonia. Cada, cada cuatro años se juega un World Game. Francisco, una cosa, no me quedó claro cuánto, si son dos tiempos, porque con tanta intensidad no me quedó claro cuánto dura el juego. Sí, mira, el juego tiene dos formas de medir la duración. Y vas a ver lo intenso que es. Una es 90 minutos, como un partido de fútbol, es muchísimo. Sí. Correr 90 minutos, una cancha de esa dimensión, en donde el que tiene el disco es el único que no corre, es tremendo. 90 minutos, y en algunas ocasiones, el primero que llega a 17 puntos se termina el partido. Digamos, dependiendo de la competencia, del torneo, de lo que se acuerde. Uh-huh. Es importante destacar del Ultimate Frisbee que es un equipo basado en el espíritu de juego, porque esto es muy innovador, muy creativo, muy que también que te quita de la lógica de los deportes convencionales. No hay árbitro. No puede haber árbitro. Los conflictos se tienen que solucionar por los jugadores y jugadoras en el campo de juego, y tiene que primar el espíritu de juego, que casi es la regla uno de este deporte. Claro. Si vos vas a intentar sacar ventaja del juego, engañar, no vas a jugar al Ultimate Frisbee. Enseguida es como autorregulado y bueno, y se ve que funciona porque es un deporte que crece, que tiene muchas competencias. Hay muchas competencias juveniles, sub-17, sub-20, en todo el mundo, competencias de clubes, competencias nacionales en varios países donde es muy importante, y no ha pasado nada, digamos. Se puede estar siendo una autoridad dentro del campo de juego. Francisco, ¿y hay recambio o los jugadores que ingresan tienen que terminar? No, hay cambios, son infinitos, digamos, se pueden cambiar constantemente los jugadores, tipo, más parecido al básquet, todo el tiempo ahí. No hay límite. Están cambiando. Claro. Sí. Está buenísimo, o sea, se pueden jugar todos. Sí, claro, es conseguirte uno de esos discos que ya conocemos en un parque, y después, bueno, hay que entrenar un poquito el lanzamiento, para que sí sea efectivo, porque, bueno, yo lanzo y se cae el disco a los dos metros, pero estos chicos hacen unas cosas increíbles con el lanzamiento y con la recepción, que muchas veces es muy difícil también, porque viene girando y en velocidad hay que saber recibir para que no se te caiga, porque si se te cae, la perdés. Claro. Así que el Ultimate Frisbee, un deporte de los que más crecimiento tiene a nivel mundial, los alternativos, y seguramente lo van a ver los y las oyentes en algún momento, porque tiene mucho desarrollo. Qué bueno. Buenísimo. Me encantó. Muchas gracias, Francisco. A practicar. Bueno, practicar, sí. Ya vamos a buscar el disco. Así es. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Buen día. Chao. Hasta luego. Bueno, Francisco Godínez ahí hablando de deportes alternativos. Y nos vamos con Los Redondos, Vencedores Vencidos. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en pañando Ray Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Y de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Ruta alternativa. Y 20 de la mañana, 9 grados 4. Muy linda la página del Servicio Meteorológico Nacional que dice nublado con llovizna en la hora anterior. O sea, nos avisa algo que ya pasó. No estaría de acuerdo Gabriela Michetti, que ella dice que hay que avanzar, o sea, hagamos historia con el futuro. Bueno, el Servicio Meteorológico estaría atrasando. Estaría atrasando. Pero... Sí. Son de... ¿Qué vamos a decirle? Yo vengo acá con también, ¿no? A decirte cómo está, estamos, podemos, hemos hecho futurología nosotros, sabiendo que cuando venía el fondo esto cada vez iba a ir peor, ¿no? Entonces, el gobierno en este momento suspende por 2 años la incorporación de empleados públicos. El objetivo que tiene el gobierno con esto es poder ahorrar cerca de 800 millones de dólares mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, esto vino, por supuesto, ahora el superministro, porque antes se repartía, del Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde anunció este viernes en conferencia de prensa un plan de ajuste para reducir el gasto público en aproximadamente 20 mil millones de pesos, unos 800 mil dólares, como dijimos, mientras el país negocia para adquirir ese financiamiento tan deseado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El plan está presentado junto con el Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, y se llama Ingreso Cero. Claro, está tenemos bien. Muchos ceros siempre, pero no tenemos ceros atrás de una cifra, sino siempre nos van bajando con los ceros, ¿viste? Lo que sería interesante es plantear riqueza cero. Claro, ¿no? Sí. Estaría para que algunos, sí. ¿No? Este es una cantidad de un paquete de medidas que viene junto con el achique del gasto público y que incluye el análisis de cualquier tipo de bonificación o premio vigente para determinar su alcance e impacto presupuestario. Los ministerios deberán rendir cuentas sobre gastos extraordinarios del 2018 y tendrán que reducirlos en un 30%. Los ministerios en un 30% para el resto del ejercicio. Esto hace referencia al pago de horas extras, comidas y viáticos. Se analizan que los vehículos de uso oficial de funcionarios y la flota operativa, todo reducido, ya no se podrá adquirir un vehículo hasta que termine todo este relevamiento. Los vehículos oficiales solo podrán estar al alcance de funcionarios de alto riesgo. Siempre hay privilegios para... ¿Por qué no compran una combi? De alto rango. Y, por supuesto, ¿por qué no compran un colectivo? Claro. ¿No? Una línea 60 y viajan todos juntos. Las empresas públicas están obligadas a informar dentro de los próximos 90 días de sus gastos estipulados para el personal para... el 2019. Sí. No sé cómo van a hacer con los gastos, porque como venimos mal con los aumentos. O sea que no sé cómo van a poder... No, capaz que dentro de 90 días ellos ya tienen más claro cuánto es lo que va... lo que es la inflación que igual viene. Igual 90 días no lo puedes ni pensar. Porque ni pensar. Es como todo tan... ¿no? Se va intenso. Claro, sí, intenso. Es intenso. Se va a achicar un 15% del presupuesto destinado a las empresas estatales para alcanzar un equilibrio que buscan para el 2019. Y bueno, todo esto se fue desarrollando mientras se desarrollaba la marcha federal, que viene, está y bueno sí. Decirlo, ¿no? Que mientras se estaba pidiendo por de esta convocatoria, que hubo alrededor de 300.000 personas, sí, sí, ¿no? Que se convocaron en esta marcha, se venían haciendo estos ajustes. Pero bueno, vos fíjate que los medios hicieron hincapié en los 4.5 millones de pesos tiene que pagar la ciudad para poner unos plantines y volver a limpiar. Están caros los plantines, te digo, ¿no? 4.5 millones es como, yo te digo, les podría... Tengo unos malbones en la terraza, puedo hacer gajo. Para colaborar. Claro, claro, no podemos aportar también. Hay igual hacer hincapié en la plaza en sucia es lo de siempre. No es la primera vez. No, no es la primera vez. Fue también siempre, en el Congreso. Es decir, es como que han encontrado esa variante. Que bueno, ante cualquier tipo de manifestación, así sea organizada por el gobierno, una maratón, por ejemplo. Sí. Donde hay unos pocos miles de personas, también hay un, pero ese gasto no aparece. Cuando hacen el día del asado y hay parrillas, o sea, siempre queda mugre, siempre. Son como modas, por momentos parecería que fuera así, ¿no? Que los medios dijeron, bueno, agarremos y van con eso. De cuánto le costó al gobierno la manifestación. Igual lo peor es escuchar a los propios laburantes decir criticar mismo, la plaza sucia, bueno, cuando en realidad todos esos laburantes están reclamando por algo de lo que vos sos parte. De ¿no? lo que sos parte. Y bueno. Igual se lo seleccionan, porque cuando va en vivo se comen cada sapos, ¿no? Que son muy interesantes también. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero tal vez si yo digo María Luján, María de Luján Telpuc. No. ¿No se acuerdan? Bueno, no, yo no. Está bien. Ella, esta es la despachante de aduana, la ¿no? Que revisó las valijas de Antonini Williamson. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, Antonini Williamson y todo lo que sucedió. Bueno, esto pasó hace 10 años y 10 meses. Mira. Miren cómo pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Sí. Prescribió. Ajá. Acá nadie... Es mucho tiempo. Mucho igual, tiempo. En ¿no? Estados Unidos sí hicieron toda una investigación, mientras que acá no pasó nada. Llegó este momento, esos casi $800,000 que traía en varias valijas y que, bueno, no sé si es despachante exactamente o es la seguridad, la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando ordena abrir las valijas y de este vuelo que venía de un vuelo de Presidencia Argentina y se encontraba, viste, ahí este dinero que vino. Bueno, yo no sé si vos me vas a poder contestar esta pregunta, pero el que está a cargo de la investigación en Estados Unidos, ¿no será Mac Taylor? No sé, no creo. Pero por favor, averiguame eso, gracias. Podemos hacerlo, pero bueno. Parece que fue una chance. Porque es ficción, ¿no? Uno ve que cuando alguien hace este tipo de cosas, al final acá en la Argentina tiene este resultado, ¿no? Pasaron 10 años y 10 meses, prescribió, nadie lo investigó. Ya está, no pasó nada. No sé, tampoco me queda claro en qué va a pasar con este dinero, que según tengo entendido fue guardado, pero bueno, no sabemos dónde. No sabemos exactamente dónde. Y bueno, se cerró. Sí. Se cerró la causa. Se cerró la causa, quedamos todos libres y no pasó nada. Bien, yo tengo unos datos para refrescar que son bastante tristes. Pero bueno, cumpliéndose el aniversario, el comienzo de estas manifestaciones en la calle por parte de las mujeres con el Ni Una Menos, hay cifras que en algún momento aportaba la Casa del Encuentro, ¿no? Las primeras cifras que conocimos sobre los femicidios eran de la Casa del Encuentro. Estas cifras las aporta la organización Mujeres de la Matra Latinoamericana, MUMALA. El año pasado se registraron 298 femicidios y en los dos primeros meses del 2018, o sea, en lo que enero y febrero, se registraron ya 47. Uh-huh. 47 mujeres muertas en dos meses. Es importante también entender que el 20% de las víctimas ya había denunciado al femicida. Claro. Y el 17% contaba con protección dictada por la justicia, lo cual deja en evidencia esta falta de políticas públicas con respecto a la violencia de género, porque, digo, estas mujeres se animaron, denunciaron, tenían protección y, sin embargo, fueron asesinadas. Alguna vez hablamos acá, varias veces hablamos, sobre la ley Brisa, que es la que ampara a estos hijos, víctimas claramente, del asesinato de sus madres, por parte de sus papás. Se llama la ley Brisa porque hay una nena que da este nombre a esta ley, que no recibe esta remuneración. Porque si sos hijo de una mamá asesinada por alguien que no es tu padre biológico, no recibís esa manutención. Pero de estas mujeres quedaron, del 52% de estas mujeres asesinadas, que eran madres, quedaron 58 niños huérfanos, de los cuales muchos no reciben esta remuneración porque algunos no son hijos directos de los femicidas. Ah, para refrescar algunas cifras que son bastante feas, tristes, horribles. Y bueno, como siempre, cuando llega este momento, casi 9:30, tanda. Ruta alternativa. Sí, lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, 9:32 y decíamos antes, bueno, esto de que hoy es la marcha de Ni Una Menos. A las 17 horas, a partir de las 15 ya va a haber gente concentrándose en las inmediaciones de Plaza de Mayo y del Congreso para marchar de Plaza de Mayo al Congreso reclamando. Y en este reclamo las mujeres no solo decimos, ¿no?, que vivas nos queremos, sino también desendeudadas, porque va a haber una manifestación. Por supuesto está también el aborto, el pedido de legalización del aborto, sí, fundamental, claro, sí, en este Ni Una Menos. Pero además esto, ¿no? Desendeudadas nos queremos, en contra de todas las medidas con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un dato interesante, y es que como la mayoría de la población mundial somos mujeres, la mayoría de los pobres, de las pobres, también somos mujeres. Uh-huh. Y entre esa mayoría hay muchísimas niñas. Uh-huh. Entonces, las niñas serían las más pobres entre los pobres en el mundo. Así que bueno, y listo, claro, ¿no? Desendeudadas nos queremos. Bueno, ese sería como el eje principal de la marcha de hoy, de este Ni Una Menos, que ocurre, me acuerdo yo, en el 2015, ¿no? Cuando fue la primera, esta convocatoria medio, sí, como explosiva, porque yo me encontré en la plaza con mis dos hijos en una sensación de, no sé, como un aluvión y una necesidad desesperada por estar ahí, uh-huh, por el caso del femicidio de una chica en Rosario, en Santa Fe, o en la localidad de Santa Fe, uh-huh, que la familia del novio la había enterrado en, sí, en el fondo de una casa. En el fondo de la ese casa, este estallido que fue en ese momento y fue una convocatoria tal vez muy masiva también dada desde los medios, ¿no? Sí. Porque eran en un grupo de periodistas, es verdad, y actrices, claro, que estaban convocando, se armó de una manera, fue casi imposible la cantidad de gente. Creo que logró que muchas más personas pudieran decir lo que les estaba sucediendo. Eso es lo que se escuchaba ese en ese primero 3 de junio cuando caminábamos, sí, y alguien hablaba con el otro, ¿no? Sí. Apretados porque no había cómo llegar hasta donde estaba, sí, ese escenario que se había donde se había que concentrarse, donde se dijo unas palabras, en ese caso como una actriz, Erika Rivas fue la, sí, que dijo esas palabras. Para mí fue un estallido para que hoy en todos lados estuviera sucediendo lo que está sucediendo desde otros lugares, no solamente, sí, de organizaciones, sino desde el común de las personas, claro, que pueden denunciar y pueden saber que están sufriendo violencia, que están ya ni siquiera antes de llegar al femicidio, sí, claro, ¿no? Sino cuando se sufre de distintas maneras, no solo la violencia física, la violencia también psicológica, verbal, que se produce muchas veces en distintos lugares, en el trabajo, en tu casa, no sé, en una, hasta inclusive con amigos, que a veces, claro, pasa de eso. O sea que eso me parece que es lo que hoy se rescata muchísimo, más allá de que, como bien dijiste, suma una cantidad de cosas. Suma el abuso, suma el aborto, la legalización, todo, sí, eso, sí, hoy está en la calle. Y bueno, eso es muy importante. Sí, sí, claro que sí. Así que bueno, por eso, como ese 3 de junio del 2015, donde las mujeres dijimos basta todo, al maltrato, a la violencia, a todo lo demás. Y hoy son 3 años ya de eso, vivas nos queremos, vivas nos queremos en todas las formas, este es el grito de todas, un grito de que cada vez es más fuerte y dice basta la violencia machista y patriarcal. Así que hoy volvemos con un gran abrazo a encontrarnos en esta manifestación y para saber qué será este nuevo encuentro, cómo se va a desarrollar, cuáles son las distintas marchas y distintas actividades que hay. Estamos comunicadas con Cecilia Palmeiro, que es doctora en letras, teórica de feminismo care, escritora, activista e integrante del colectivo Ni Una Menos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, un poco queremos saber estas expectativas, ¿no? Nuevamente 3 años, nuevamente esta marcha por el Ni Una Menos. Sí, bueno, hoy es el regazo de ayer, ¿no? El cumpleaños, claro, del movimiento que se ha generado desde esa primera marcha Ni Una Menos, que nosotros llamamos la Marea Feminista Global, ¿no? Uh-huh. Que es un movimiento enorme que las mujeres del mundo estamos componiendo, un sujeto colectivo histórico, que crece en radicalidad, en potencia, en astucia, en creatividad, en novedad. Así que nos preparamos con todo para las marchas de hoy que habrá por todo el país. En Capital nos encontramos a las... la marcha arranca a las 5 de la tarde, pero empezamos a concentrar a las 4 y desde Plaza de Mayo a Congreso, ¿no? Porque esta vez queremos hacer foco en el Congreso, que tiene que votar sí o sí la ley de despenalización del aborto. Uh-huh. Y bueno, con las consignas de, por supuesto, basta de femicidios, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Este año estamos haciendo mucho énfasis en la deuda también, uh-huh, como una forma de disciplinamiento, como un modo de coartar nuestras libertades, como un modo de obligarnos a hacer trabajos que no queremos hacer, a estar en relaciones que no queremos estar, a vivir de un modo que no queremos, ¿no? Porque el sometimiento financiero es muy fuerte para el caso de las mujeres, ¿no? Que ganamos en promedio 27-30% menos, que trabajamos 3 horas más por día. Entonces todo esto nos afecta de manera muy particular, y este es el día justamente para poner todas nuestras rebeldías en línea y en la calle. Claro. Por supuesto, sí. Nosotros estábamos hablando hace un ratito, cuando comenzábamos esta entrevista, un poco de lo que sucedió ese primer 3 de junio, cuando muchas voces de mujeres que estaban aisladas, solas, que venían con hijos, con hijas, y empezaron a comentarse entre ellos lo que les estaba sucediendo. Y entonces, ¿cómo pensás que se debe ejercer la lucha contra este patriarcado? Bueno, esta lucha es... increíble y está tomando formas, ¿no? y niveles que nosotras no imaginábamos, ¿no? En ese primer 3 de junio, que fue hace 4 años en realidad, ¿no? La marea ahora cumple, esta es, perdón, la cuarta marcha. La cuarta, sí. Sí, 3 años, perdón. 3 años, sí. Yo ya estoy obsesionado con el número 4 por la cuarta vez, el 4 de junio. Claro. Es una lucha que se da en muchos niveles diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy interesante es la lucha de las chicas y chicos y chiques en los secundarios, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos esa revolución, que es una revolución sensible, existencial, subjetiva, política, pero aparecer, digamos, en niñas. Hoy vemos, por ejemplo, todos los pañuelos verdes en la calle, sí, casi sí. No hay. Hoy el otro día entré a un baño, fui a dar una charla a un terciario, y entré al baño, y las chicas del baño comentaban que una se había olvidado el pañuelo y que era una vergüenza salir a la calle sin pañuelo verde, ¿no? Entonces, es como ya es parte de lo que nosotras sentimos como una obligación cotidiana, ¿no? Como un compromiso que tenemos, y sobre todo las más jóvenes, ¿no? Las niñas empiezan a ver, ayer en Plaza de Mayo había muchísimas niñas, niñas, preadolescentes, con sus pañuelos todas, ¿no? Entonces, vemos que es algo como que excede la imaginación de quienes empezamos con este movimiento, y que toma formas alucinantes, ¿no? Por todos lados, las niñas, las mujeres dentro de los sindicatos, las mujeres dentro de los partidos, las mujeres en las villas, las mujeres en los barrios. Esto es una cosa muy impresionante, sobre todo del último año, ¿no? Que el feminismo ha permeabilizado todas las capas de la sociedad, y sobre todo quienes más sufren, ¿no? A diferencia de lo que dice Grabois o lo que dicen los curas villeros, el aborto no es una cuestión de la clase media. El feminismo ha dejado de ser un discurso de la clase media militante o intelectual, ¿no? Es parte de la experiencia de ser mujer en este momento. Claro. ¿No? La experiencia de la opresión viene también con esta experiencia de lucha y este deseo colectivo de cambiarlo todo. En este contexto que estás marcando, ¿cómo te parece que se está desarrollando el rol de los varones, de los hombres? Bueno, va cambiando, ¿no? Está por un lado, hay, me parece, un sector muy muy importante de la población masculina que quiere sumarse a esto, que está interesada en transformarse y que siente también la opresión patriarcal sobre sus propios cuerpos. Entonces esto es muy interesante, está habiendo asambleas de hombres, asambleas varones antipatriarcales, asambleas de maricas y bisexuales, de todo. Entonces hay una movida muy interesante de por parte de quienes quieren aprovechar este momento también para cambiarlo todo para ellos, ¿no? Para cambiar quién ellos son, para cambiar también, se está percibiendo eso, las formas de opresión que el patriarcado tiene sobre los hombres, ¿no? Que obviamente son menos violentas que sobre las mujeres, pero también son violentas, ¿no? Porque al hombre que no, al niño que no es lo suficientemente masculino o patotero y tal, se lo bulea, por ejemplo, ¿no? Se adiestra a los hombres en la crueldad también, y de niño se sufre mucho todo eso. También, bueno, la obligación de ser el macho protector, el macho proveedor, es muy difícil poder proveer en este momento a una familia como es debido, en un contexto de desempleo, de pobreza. Vemos la combinación de la violencia patriarcal con las nuevas formas de extractivismo neoliberal, tiene resultados nefastos. Entonces está por un lado eso, y por otro lado hay quienes se sienten atacados y sienten que pierden sus privilegios y reaccionan de manera negativa también a esta revolución. Existe una reacción conservadora, ¿no? Muchas veces hemos visto algunos femicidios, sobre todo el año pasado, que era, ni una menos, te vamos a matar, o cosas por el estilo, ¿no? Que la violencia también se potenciaba contra esta revolución. Claro. ¿Cómo ves al Estado en esta relación con el esto que es el ni una menos, ¿no? Este crecimiento constante, y qué ves que está pasando? Bueno, el Estado, nosotros decimos, es responsable de los femicidios. es responsable de la violencia contra las mujeres. El Estado en este momento está profundizando la violencia contra las mujeres, lejos de estar solucionándola. Por ejemplo, tenemos el caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, que persiguió políticamente y despidió a trabajadoras de la línea 144, ya muy precarizadas de por sí, que son las únicas, es el único recurso que el gobierno pone para las mujeres que sufren violencia de género. La línea 144 es la línea que atiende y asesora, ¿no?, a mujeres en situación de violencia. ¿Qué hace la gobernadora? Menos trabajadoras, les corta, les va bajando el salario, las precariza. Entonces, vemos que ella ejerce la violencia de género de manera doble, una violencia política, pero con persecución política, y eso qué significa, que menos mujeres van a tener acceso a asesoramiento y ayuda, diciendo que es la única línea. Entonces vemos que, digamos, opera una violencia al desmantelar los programas de protección y cuidado, más la persecución política a mujeres trabajadoras. Entonces lo que vemos del Estado es una respuesta negativa, mientras que por un lado se quieren apropiar de nuestros reclamos, porque claro, ¿quién va a decir que está a favor de los femicidios? Pero finalmente están a favor de los femicidios, claro, en cuanto a las políticas concretas, ¿no? El desmantelamiento de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente todo el sector del gobierno que está en contra del aborto, eso quiere decir mantener los femicidios del Estado, ¿no?, en el nivel en el que están. Claro. Sí. Por otro lado también, el desmantelamiento de la educación pública, ¿qué hace? Nos precariza aún más como trabajadoras, nos mantiene en la ignorancia, nos obliga, bueno, ahora quieren obligar a las niñas a trabajar, ¿no? Trabajo esclavo como parte de lo obligatorio de su educación. Es decir, el Estado profundiza la violencia contra las mujeres. Claro. Y bueno, este año seguramente en este Ni Una Menos el tema de la legalización del aborto es como un grito que se va a sentir. Sí, en primera línea. En primera línea. Y cómo ves, cómo sentís o cómo percibís que podemos llegar a este 13 de junio con este tema. Y bueno, con cada vez más presión y más acción, porque de hecho es la presión de la calle la que llevó a digamos que la ley se pueda debatir finalmente, es la séptima vez que se presenta. Entonces es por el movimiento popular que esto llega a discutirse en el Congreso, y bueno, seguiremos metiendo presión todo lo posible. El debate, por lo que vemos, está prácticamente empatado. Así que bueno, estos días van a ser de definición, por eso hoy ponemos todo en la calle para mostrar la fuerza del movimiento y para mostrar que nosotras no vamos a aceptar que esto no sea aprobado. Entonces hoy a las 16, ¿dónde empezamos a concentrarnos? Empezamos a concentrar en la Avenida de Mayo y Piedras a las 16 horas. Esta es la columna en particular del colectivo Ni Una Menos, a quien que invitamos a participar, que va a ser una columna muy nutrida. Vamos a tener 27 mujeres tocando tambores, a swingueira, una batería. Vamos con música, vamos con cantante Silvia, vamos con toda nuestra fuerza, vamos a ponerlo todo hoy, porque para nosotros también es una fiesta, es una ocasión de celebración de nuestro movimiento y es un lugar de donde tomamos fuerza para seguir todos los días. Perfecto. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho, gracias, nos vemos en la calle. En la calle nos vemos ahí, exactamente. Chao. Bueno, Cecilia Palmeiro, que es doctora en letras y teórica, escritora, activista, integrante del Ni Una Menos. Y sabemos que para una gran parte de la sociedad y los gobiernos no es conveniente ni el feminismo ni las mujeres en la calle. Para todos ellos este tema no es conveniente. Sumón. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla. En robar mi voz. importante para mí escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces creo que habla de mí cuando completa la frase que empecé, cuando dice que fui yo quien escribió ese nombre en la pared. A veces siento que habla de mí cuando repite que no es todavía el final, cuando cuenta de una tarde de sol en la que parece me sentí mejor. No quiero dormir para no soñar, no quiero saber para no pensar, porque te en robar. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Nueve y 50, estamos acá en este programa de Ruta Alternativa por la 102.5 Radio La Colectiva. Y ahora vamos a escuchar el Ave María. No, me equivoqué. No, no, no. ¿Qué Ave María? ¿De qué estás hablando? No, esta versión que escuchamos que me gustó mucho. Tal vez se escapó un aplauso al sí, aire. Estuvo muy bien. Fue. En este caso para el operador, en este caso. Claro. Después a ver, nos puedes aplaudir un poquito a cada uno. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Ah, bien. Y acá hay cada uno con cada ego. ¿Qué te voy a decir? Ay, perdón, que tengo tos. No importa, es el día, ya lo sabemos. Bueno, y nos quedamos enganchados con esta entrevista a Cecilia Palmeiro, ¿no? Sí. Estábamos hablando de lo que va a ser hoy, lo interesante que es. Mm. Caro nos decía, los libros que están buenísimos. De la cartonera Perlonger y Cat Power, La Toma de la Tierra, algunos de los libros. Y además, esto por ahí se la puede convocar en otro momento para hablar justamente de feminismo queer. Seguro. ¿No? Queer se dice bien, sí, así. Sí, queer. ¿No? Queer, así. Y bien, como para poder introducirnos otros. Abundar en su propio conocimiento. Igual a mí hay algo que todo el tiempo me viene, que ella lo comentó, esto de lo que pasa con los secundarios, ¿no? Uh-huh. Me parece tan interesante, quizá porque bueno, yo estoy cerca de un adolescente, entonces uh-huh. Veo todo ese crecimiento y me parece alucinante, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, aparte de lo que contaba con respecto a la legalización del aborto, bueno, y esto que se veíamos el otro día, había como varias fotos con todas las mochilas, con los pañuelos verdes, con todo, o sea, como que ha sido ya parte del uniforme que llevan todos y todas, ¿no? Porque no solamente son las mujeres, sino los varones también. Seguro. Hemos visto en colegios y en el colectivo, cuando llega la mañana, a veces se asombra, cuando van en el colegio, verlos a los varones también con su pañuelo verde.